Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acerca del tema de la revolución industrial, es un tema muy importante en el cual le tenemos que poner demasiado interés. El tema, pues, es un tema que nos que lo que yo le entendí, me da a entender que es un tema en el cual los seres humanos, las personas, tienen que estar en constante cambio, ya que las tecnologías ahora sí nos han superado por mucho, ya que hoy en día vivimos en donde la tecnología la usamos desde el uso diario, ¿no? Entonces, es un tema en realidad importante. El tema que más me llamó la atención es el tema de la constante adaptación de las personas a estos cambios, la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos y saber utilizar estas tecnologías, ya que hoy en día podemos ver a un niño con un aparato electrónico y la responsabilidad de nosotros, de la gente que conoce, tiene conocimiento de estos, adulta, podría decirse, es educarlos, saber que se usan para cosas buenas, ya que también esto pues trae ciertas consecuencias. Buenas noches.